Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Corta, pero todo el mundo me dice Mechi. Mi misión, ver qué es lo que sucede dentro de las numerosas marchas que tratan de sacar a Mauricio del poder. Vamos, acompáñenme para ver el trasfondo de todo este movimiento aquí, en mi sección Dentro de la Mar en Coche. Mechi Corta. Bueno, estamos acá en Plaza de Mayo, como siempre, hay un montón de ruido y la verdad que no entiendo muy bien qué es lo que pasa. Alguien me está hablando de un reclamo por una cuenta matemática. Sospecho que es otra vez la presencia de los docentes. Docentes golpistas que quieren bajar este gobierno democrático. ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué es esto del 2x1? Vení para acá. Discúlpame, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Preferiría no dar mi nombre, si no es problema, pero bueno... Ya he sido entrevistado por ustedes de otras oportunidades. Ah, sí, ¿qué tal? Sos el idiota que siempre golpeo al final del sketch. Escuchame una cosa, ¿cómo es esto del 2x1? No entiendo nada. ¿Otra vez el reclamo de los docentes? ¿Era que estaba todo arreglado? Este debe ser Baradel, ese oso salvaje que no entiende muy bien qué es la libertad, qué es el pensamiento. No es docente. Ese muchacho seguro que es apenas un preceptor. O ni siquiera algún miembro de limpieza de alguna escuela privada, seguro. No, me parece que estás confundida. El 2x1 es en realidad una medida bastante polémica del Poder Judicial que habilita que diferentes genocidas, personas presas por crímenes de lesa humanidad, tengan la posibilidad quizás de salir antes de tiempo, sin cumplir totalmente su condena. Ay, mirá, sí, tenés razón. Había hablado con Ceci esta semana, Ceci Pando, una amiga, y me había dicho que había un tema que la ponía muy, muy contenta de estos días. Pero bueno, nada, se debe tratar entonces de lo mismo. ¿Me podrías, por favor, decir qué tipo de reclamo están haciendo ahora? Porque esto me parece que en realidad es la aplicación de una ley bastante justa. No vamos a pretender que todos los presos son iguales. Claramente una persona que venga de una extracción social baja, preferentemente, ¿cómo decirlo? Amorenado, me dijeron que diga ahora, amorenado, y que usa gorra, yo le digo Pablo Rago, porque claro, él estaba vinculado con la gestión anterior, la dictadura anterior, digo. La gente que es amorenada y que usa un Pablo Rago y que roba en las calles y demás, bueno, eso sí merecen estar todos los días en la cárcel, todo el tiempo necesario. Pero no vamos a sospechar que personas de bien, que han luchado por su patria, tengan que salir de una manera u otra en la totalidad de una condena que es injusta. Bueno, discúlpame, yo estoy tratando de respetar democráticamente tu opinión, pero me parece que está muy equivocada, fuertemente equivocada. Bueno, a ver si nos calmamos un poco, porque estoy notando otra vez ese tonito impertinente que me está marcando la cancha, para decirlo de alguna manera. Vos me estás diciendo qué es lo que yo tengo que pensar. Estás coartando mi posibilidad de raciocinio. La verdad que eso es algo muy fuerte de tu parte, muy feo, muy feo. Sí, pero el tema es que eso que vos llamás feo, en realidad, está atentando contra la salud pública. ¿Entendés a lo que voy? No estoy hablando de enfermedad en un sentido lato. Estoy hablando de la enfermedad moral que implica todo esto, ¿entendés? Porque gente como vos en realidad propala una serie de ideas absolutamente erróneas que van en contra de los principios básicos de una ciudadanía plenamente democrática. Estamos hablando de personas presas por crímenes de lesa humanidad. Mirá, cuando me acerqué acá pensé que eran todos maestros, pero ahora me estoy dando cuenta que son todos ignorantes. Todos ignorantes que en realidad ejercen estos principios antidemocráticos y quieren verlos a todos presos. ¿Vos querés verme preso a mí? Ese es el tema. Presa, presa, presa, encerrada, seguramente porque pienso diferente a vos. Y en realidad no podés explicar dónde fue toda esa plata. ¿Dónde fue? Pero nadie está hablando acá de un tema de corrupción. Sí, yo estoy hablando de un tema de corrupción. ¿Ves? Traje a la mesa un tema que a vos no te gusta para nada. Pero señora, usted está afirmando una cosa absolutamente innecesaria. Yo no soy kirchnerista, yo no milito en la Cámpora, no estoy haciendo nada de eso. No me parece ni mal ni bien, pero me parece sí que todo el mundo tendría que estar unido en este reclamo. Bueno, ya está. Me colmaste la paciencia. Vos y tu kirchnerismo militante, ¿sabes qué pueden hacer? Mira, toma esto. Y esto va porque no me caes bien. Esto lo aprendí a Crofi. Listo. Hemos reducido al rebelde. La verdad que me costó mucho aguantarme las ganas de golpear a este imbécil. Porque esta gente no tiene que tener nuestra confianza, sino que debe ser inmediatamente reprimida, como era en otras épocas, como era en otras épocas. Diego, querido, te mando un beso muy grande. Debo decir que te queda muy, muy bien ese corte de pelo moderno que estás haciendo. Y me encanta el pelo de Maru. Mandar otro beso también. Chau, chicos. Nos vemos seguramente dentro de poco en otra marcha de esta gente antidemocrática.